que esa película era ofensiva. Bueno, pues los italianos también tienen talento enorme para hacerlo con los juegos de video. Y aquel en la audiencia que habla italiano, que por favor traduzca, que no entiendo un carajo. Entiendo más o menos, porque el italiano es una lengua latina, al igual que el español y el francés, y por lo tanto uno lo entiende más o menos, así como un alemán puede entender más el inglés y lo sabe pronunciar mejor, o el holandés, o todas esas lenguas que van más o menos por la rama anglosajona. Voy a escoger Livelia Cazzo, porque sé que Cazzo significa pija y estoy pijudo hoy. En serio, este es un juego muy bueno que tú puedes jugar para desahogar, para quitar tensión. Eso sí, así tengas 30 años, que tu madre no te vea jugándolo porque le va a dar un infarto a la vieja y se va a morir y la vas a tener que cremar, porque ni siquiera el cadáver va a dejar de gritar. Mira. Ay, mira, pero ya va, estos monjes. Ay, la concha de su hermana. Me están tirando Jesucristo. Me está atacando con Kaioken Jesucristo, con Kamehameha de Jesucristo. ¡Hostia! Son mandados por Morsat. ¡Testadicazo! Le acabo de decir cabeza de huevo. Yo no sé qué tenía la persona que creó este juego en mente. Yo no sé la verdad qué tenía. Pero yo creo que si tú le abres el cráneo, sale un pedazo de mierda gigantesco. Ay, mira, se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas ahí. Un secreto se ha revelado. Vamos a ver de qué se trata. No se trata de una mierda. Bueno, entonces sí, señoras y señores, Slenderman Game. ¿Les gusta? Yo no sé ni qué carajo tengo que hacer. Si tengo que encontrar 8 páginas, coño, 8 páginas, mierda. En este verguero tengo que encontrar yo 8 páginas. Yo no sé ni dónde coño estoy. O sea, ¡coño de su madre! ¡Coño de su verga! ¡Coño de... madre! 8 páginas. Que las busque tus nalgas, vale. Tus nalgas, buscar 8 páginas. Qué aburrido. Ya los juegos de terror no se hacen como antes, encima. Que no asustan un carajo. Yo grito nada más, qué sé yo, por cumplir. Yo no me asusto. ¿Y para qué carajo tengo que encontrar? ¿Cómo voy a parar con eso, Slenderman? Verga, denme un Gatling Gun. Una ametralladora de esas de carrusel que tira balas como supositorios que da gusto. Para que veas cómo le dejo el culo a ese raquítico con un colador. Le hago el orto a punta de plomo. Coño, menos mal que eres tú y no yo en el bosque, huevón. No joda. Fuera yo y le caigo a patadas a Slenderman. ¡Slenderman! Estúpido idiota. Mariconcito. No joda. Coño, le va a tener miedo a esa... Slenderman. Slenderman es un huevón, es un cabeza de huevo. Fuera yo ahí... ¡No joda! ¡No! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Coño de la madre! ¡Se me cayó el mouse, huevón! A ver... ¡Anden! ¡Váyanse a cagar! ¡No joda! Y otra, hubo un grupito de noobs, porque de verdad hay que ser noob para acusarme de eso y no haber visto mis droguegas anteriormente, mis let's play, diciendo, ¡ay, Dross! ¡Tú sobre reaccionas! ¡Se nota que estás actuando! ¡Qué huevones! ¡Actuando tus nalgas! ¡Cretino! ¡Ay, qué sobre reaccionado, Dross! Me dio la impresión de que sobre reaccionaste. Me dio la impresión de que tu mamá te tuvo a través de un incesto con un burro. Un incesto que además es pederastia, porque el burro es tu hermanito. Erika's Room, el cuarto de Erika. Bueno, vamos a entrar al cuarto de Erika a ver. Ok. Una caca, coño, qué cama tan pedorra le dieron a Erika, ¿no? Es una colchonetita de burdel. No sé, le pudieran haber dado algo mejor, no, una sábana, una cosa. Ah, mira, un disco para poner en el tocadiscos de abajo. Perfectísimo. Vamos a ponerlo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño! ¡Ay, coño de su madre! Coño, y me dieron ganas de hacer pipí. ¡Ay, coño de su madre! ¡Ay, coño! Coño. Y chequeando, no voy a hacer que la cámara ahora no esté grabando porque me amputo los huevos con una cuchara. ¡Ay, mierda! Un fantasma. Un fantasma, marico. Un fantasma. Dale pues, grita, coño. Cógeme, cógeme. Ay, ay, ay, ay. A ver. Ok, afortunadamente el fantasma como que no se hace idea de que yo estoy ahí. No me lucha contra la luz. Y bueno, la luz se lo lleva. La luz lo derrota, lo vence. Ahora, sin más preámbulos, vamos a jugarlo. Voy a asustarme para el entretenimiento de ustedes, mis queridos y amados hijos de puta. Las actividades comunes del Halloween incluyen trick or treat, travesura, dame caramelo o te meto un pollazo. Coño, si me están dando instrucciones, por lo menos tengan la puta cortesía de ponerlo en la pantalla por escrito, joder. Coño, desconsideración de mierda. ¡Aló! Ajá, ¿se puede? ¿Puedo? ¡Ay, ay, ay! ¡Coño de su madre! ¡Coño! ¡Coño de su madre! ¡Coño de... ¡Ay, coño de su madre! ¡Ah! ¡Coño de su madre! ¡Verga, pana! ¡Chiquito pero cumplido! ¡Me cago en la puta que lo parió! ¡Coño de su madre! ¡Coño de su madre! ¡Qué susto! ¡Coño de la madre! Esta mierda no se hace. El juego bien corto, pero así como los órganos sexuales masculinos pequeños cuando dicen los que los portan. Corto pero cumplido, chiquito pero cumplido. ¡El coño de su madre! ¡Verga! ¡Ajá! ¡Se cayó la nota! ¡Ay! ¡Coño de su madre! Coño de su madre, se suicidó la muy puta. Me parece que algo acaba de cambiar en el cuadro. Coño de la madre, pero ¿por qué? ¿Por qué? Digo una vaina y pasa, vale. Verga, capaz y no lo hubiera dicho. No joda y no pasa. Coño de la madre, coño de la madre. A ver. Forever, bueno, señora. Manifiéstese o váyase al coño. ¡Ay, coño de la madre! ¡Ahí está la vieja hija de puta! ¡Ay, coño de la madre! ¡Ay, coño de su madre! ¡Hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo ahí! Se supone que la tengo que fotografiar, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! Coño, estos tipos de juegos me cagan, ¿eh? No es que yo sea cagón. Es que en serio... A ver... ¡Ahí va! ¡Ay, coño de la madre! ¡Ay, coño de la madre! ¡Se supone que la tengo que fotografiar! ¡Dale, hija de puta! ¡Ah! Me van a hacer cantarle una canción de cuna a la niña, coño, pero esto es una estupidez. ¡Ay, coño de su puta madre! ¡Coño de su puta madre! A ver, intentar otra vez. ¡Coño, le tengo que hacer una canción! Duérmete, ni... Coño, lo que me hacen hacer, me cago en Dios. ¡Ay, qué ladilla, vale! ¡Coño, qué coño me está arrastrando! Es una niña. 5, 6, 7, 8, 9... ¡Anda, que te cojo un burro, coño de la madre! ¡No puedo! ¡Ah!